Esto es Kairos, Kairos, Kairos. Y ya de regreso aquí en Kairos, en el momento justo a través de Radio Católica Orizaba. Quiero invitarles a que nos escriban, por supuesto estoy para servirles. Si gustan escribirme, háganlo, si no quieren, no hay ningún problema. Lo importante es que usted se encuentre muy bien. Si tiene algunas preguntas, también lo puede hacer, nos puede escribir. Recuerde que el Twitter es Radio C-Orizaba. Es el Twitter, Radio C, o sea, junto Radio C de Católica, Radio C guión bajo Orizaba. Ese es el Twitter de Radio Católica Orizaba. Ahí nos puedes escribir, con muchísimo gusto te contestamos. O bien al correo de Radio Católica Orizaba, que es catolicaradio@hotmail.com. Más fácil, ¿no? catolicaradio@hotmail.com. Estamos aquí en este domingo, donde hablamos precisamente sobre el sacrificio de Abraham, obediencia a Dios. Abraham, nuestro padre Abraham, el patriarca Abraham, híjole, estos santos que nos han dejado una gran enseñanza. Qué maravilla, ¿verdad? Una maravilla. ¿Y qué me dicen de nuestro Señor Dios, Padre Todopoderoso y Eterno? Que, pues, nos entregó su Hijo único para que todo aquel que creyera en él se salvara. ¿Lo recuerdan? Juan 3:16. Hay una historia bellísima relacionada con Juan 3:16. En la ciudad de Chicago, allá en Chicago, en Estados Unidos, allá hace mucho frío. Los vientos son fuertes, pero helados, ¿verdad? Te parten la cara. En Chicago, una noche de invierno, imagínate, soplaba un fuerte viento. Un niñito, vendía periódicos en un rincón, tratando de guarecerse del frío inclemente. De pronto vio a un policía y le preguntó: «Señor, ¿conoce usted algún refugio donde un niño pueda dormir esta noche? Normalmente duermo en una caja de cartón que guardo en el callejón, pero es que esta noche hace demasiado frío y me gustaría estar en un lugar, pues, más cálido». El policía miró al chico y le dijo: «A ver, mira, baja por esta calle, hasta una casa blanca. Toca la puerta y cuando te abran, solo tienes que decir Juan 3:16 y verás que te van a dejar pasar». ¿Así? Entonces el chiquito obedeció, llegó a la casa y tocó a la puerta. Una gentil señora abrió la puerta, el niño la miró y le dijo: «Juan 3:16. «Pasa, hijo mío», dijo la señora. Lo tomó de la mano y lo sentó en una mecedora cerca de una vieja chimenea que estaba encendida. Cuando la señora salió de la habitación, el chico no sabía qué pensar. «La verdad es que no entiendo eso de Juan 3:16, pero en verdad puede hacer que un chico se caliente en una noche fría». Al rato, la señora regresó y le preguntó al chico si quería comer algo. «Un pancito no me vendría mal. Hace días que no como», respondió. La señora tomó al niño de la mano, lo llevó a la cocina y lo sentó en una mesa llena de sabrosísimos manjares. El chico comió hasta saciarse y entonces pensó: «La verdad es que no entiendo a Juan 3:16. Pero lo que está claro es que llena un estómago muy hambriento». Al terminar, la señora tomó al chico de la mano y lo llevó al baño, donde lo esperaba una tina llena de agua tibia y perfumadas burbujas. Mientras el chico se sumergía en la tina, pensaba: «La verdad es que cada vez entiendo menos a Juan 3:16, pero ya sé que este puede dejar bien limpio a un chico sucio. En realidad, yo nunca había tomado un baño en toda mi vida. Bueno, el único baño que recuerdo fue la vez que me metí debajo del hidrante de los bomberos, un día que estos lo abrieron y dejaron caer el agua por la calle». La señora regresó por el chico, lo llevó a una habitación, lo vistió con una pijama y lo acostó en una inmensa cama con una almohada de plumas. Imagínense qué rico. Lo cubrió con una espesa colcha, lo besó y le deseó muy buenas noches y dulces sueños. Apagó la luz y salió. El chico, bien abrigado en la cama, veía a través de la ventana cómo caía la nieve y pensó: la verdad es que Juan 3:16 puede hacer que un chico cansado pueda descansar. En la mañana siguiente, la señora regresó con ropa limpia y lo llevó ante la misma mesa de la noche anterior, llena de ricos manjares para el desayuno. Después de comer, la señora lo sentó en la misma mecedora de la noche anterior y tomó en sus manos una vieja Biblia. Se sentó frente a él, le miró a los ojos y con una dulce voz le dijo: ¿conoces Juan 3:16? No, señora. Anoche fue la primera vez en mi vida que lo oí sobre él. Cuando el policía me dijo que se lo dijera a usted, la señora entonces abrió la Biblia en Juan 3:16 y comenzó a explicarle acerca de Jesús. Ahí, frente a esa chimenea vieja, el chico entregó su corazón y su vida a Jesús, al tiempo que pensaba: Juan 3:16 quizá no lo entienda, pero hace que un chico perdido se sienta seguro, se sienta amado. Amigos, ¿saben? La verdad es que yo tampoco lo entiendo. Esa es mi pregunta. ¿Cómo fue que Dios estuvo dispuesto a mandar a su único hijo a morir por mí? ¿Y cómo fue que Jesús estuvo dispuesto a ello? No comprendo, de verdad, no comprendo la agonía del Padre y de toda la corte celestial al presenciar el sufrimiento de la pasión y muerte de Jesús. No entiendo la intensidad del amor de Jesús por mí, que lo mantuvo en su camino hacia la cruz hasta el fin. Yo no lo entiendo, pero de lo que sí estoy seguro es que hace que esta vida valga la pena vivirla y que nuestra misión debe ser cumplida. Recuérdenlo. Porque así amó Dios al mundo hasta dar a su Hijo único, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Una historia maravillosa, de verdad, para agradecer a Dios por todas las cosas maravillosas con las que día a día Dios te bendice. Luego hay que sentarnos y observar el maravilloso poder de Dios. El poder, el infinito amor de Dios para con nosotros, si no lo entendemos. ¿Cuántas cosas pasan en nuestra vida, en este mundo? Y si fuéramos nosotros, pues no perdonamos, ¿eh? Pero Dios tiene otra forma de pensar. ¿Tú no entregarías a tu hijo para salvar a quien no conoces, verdad? ¿No entregarías a tu hijo por el perdón del pecado de un malhechor, de un asesino, de un violador? No lo entregarías. Dios lo hizo, y por muchos. Ese es el regalo tan maravilloso que Dios nos ha entregado y nos sigue entregando día a día. Tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Bueno, es maravilloso y debemos agradecerle siempre al Padre por esta bondad tan infinita, ese amor que nos tiene. Créetela, Dios te ama, Dios me ama, Dios nos ama tremendamente. No tengas miedo, no le temas a nada, al contrario, acércate a Dios. Esta tarde, esta noche, no sé, este día o cualquier día, acércate a Dios y dile: Dios mío, muchas gracias. Gracias por ese amor tan infinito que nos tienes, por entregarnos a tu Hijo, porque ahora, gracias a tu Hijo, estoy salvado. Él es nuestra salvación. Gracias, Padre Santo, por tu Hijo Jesucristo y por tu Espíritu Santo. Muchas gracias. Híjole, esto es maravilloso. Amigos, amigas de Kairos, en el momento justo, a través de los micrófonos de Radio Católica Orizaba, Pues muchas gracias por estar con nosotros. Quiero que tengan un feliz día, una semana maravillosa y que les dejo, ahora sí que les dejo de tarea, que tengan siempre presente lo que sus hijos quieran hacer, apóyenlos siempre. Si uno de sus hijos quiere ser, se inclina hacia la iglesia, no lo obstaculice, déjelo, apóyelo, es muy importante y créame que recibirá muchas bendiciones. Así que vamos a rezar por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Esto es muy interesante. Cuando tenga la oportunidad, esté frente al Santísimo Sacramento, pues pídale al Señor por las vocaciones sacerdotales y por las religiosas, por supuesto, por las misiones también, que son tan difíciles de llevar a cabo, pero hace muchísima falta en muchas partes del mundo. Alguien diría, en las junglas, en las selvas más apartadas, hay gente que no conoce a Dios. Yo les diría que aquí, en la ciudad, esta ciudad es una jungla, es una selva muy pesada, y que aquí hay mucha gente que necesita y tiene sed de Dios. Vamos a trabajar por Dios, vamos a trabajar por esta gente, y vamos a decirles que Dios está con ellos y que es el momento justo. Kairos, el momento justo para acercarse al Señor en momentos tan difíciles como estos, en los tiempos difíciles que estamos viviendo. Muchísimas gracias. Yo soy su amigo José Arturo Sánchez López. Les agradezco de todo corazón y nos vamos con esta melodía maravillosa. Muchísimas gracias. Dios los bendiga. Dios les fortalezca. Dios les dé mucha salud, que es lo más importante. Ah, y espero su correspondencia. Recuerda, catolicaradio@hotmail.com. catolicaradio@hotmail.com. Escríbanos y tal vez vamos a meterlos en algo así como en un sorteo y vamos a darles un regalo muy especial dentro de poquito. Así que escríbanos, queremos su correspondencia, queremos su punto de vista. Si lo quieren grabar, háganlo y lo pasamos aquí en este programa. Si pueden grabar sus comentarios, háganlo entonces y con mucho gusto aquí lo pasamos. Gracias, muy buenos días, buen domingo, hasta la próxima. Antes de irnos, quiero presentarles esta canción interpretada por Monseñor Juan Nicolau y Maribel en esta canción interpretada por ese sacerdote de la diócesis de Brownsville, que fue uno de los primeros que invitó a el mariachi a participar en misa en esa región de Texas. Aquí está esto que se llama precisamente ¿Qué detalle, Señor, has tenido conmigo? Con mariachi, aquí está Maribel y Monseñor Juan Nicolau. ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Te acercaste a mi puerta, pronunciaste mi nombre. Yo temblando te dije, aquí estoy, Señor. Tú me hablaste de un reino, de un tesoro escondido, de un mensaje fraterno que encendió mi ilusión. ¿Qué detalle, Señor, has tenido conmigo? Gracias por llamarme, gracias por decirme, ven conmigo, olvida y sígueme. ¿Qué detalle, Señor, has tenido conmigo? Casa y pueblo por seguir tu aventura. amor has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. ¿Qué detalle, Señor, has tenido conmigo? Tu nombre, el sosiego me inunda cuando oigo tu voz. Qué emoción me estremece cuando escucho en silencio la palabra. ¿Qué detalle, Señor, has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. ¿Qué detalle, Señor, has tenido conmigo? Hemos presentado en Radio Católica Orizaba Arturo Sánchez en Kairos.